Buenos días a toda la audiencia de Farco. En la provincia de Neuquén peligra el comienzo de clases. Desde la semana pasada, docentes de toda la provincia se vienen manifestando por una recomposición salarial, rechazando la propuesta del gobierno de Rolando Figueroa, que implicaba terminar con las actualizaciones en base al índice de precios al consumidor. Escuchemos a Emilia Pávez, docente, quien estaba en el día de ayer en plena movilización en la capital de la provincia en el marco del paro nacional. Nosotros tuvimos una primer mesa salarial en la que nos habían propuesto algunos aumentos con porcentajes fijos, 35-25 y un bono al principio en negro. Esa fue la primera propuesta que se rechazó. De esa hubo una asamblea donde se definieron estos dos días de paro, más allá del paro de el 8 de marzo, y después paro tres días la semana que viene. Después de esta mesa y después de esas asambleas en toda la provincia, hubo una nueva mesa de negociación donde se nos ofreció el aumento, o sea, un acuerdo similar al de antes, con un IPC, pero que no recupere el primer mes como el que teníamos el año pasado, y que atrasa el primer cobro de acá a dos meses. Eso significa que perdemos toda la inflación que hubo en este mes y también lo que no habíamos podido recuperar después de los descuentos del instituto. Esa propuesta salarial no tiene asamblea. La asamblea nosotros la vamos a hacer el martes en toda la provincia. Y nada, seguimos esperando una propuesta que, digo, por ahora, desde que nos estamos juntando, ninguna propuesta se equipara siquiera a la propuesta que ya teníamos el año pasado, que fue el IPC trimestral con adelantos del primer mes. Más allá de eso, también estamos en una situación en toda la provincia donde las escuelas, hay un montón de escuelas que hoy no podrían haber empezado las clases por problemas de infraestructura. Aún no se tiene prevista una fecha definitiva de la vuelta a las aulas, pero se espera que en el transcurso de esta misma mañana haya una nueva asamblea en donde los trabajadores de la educación decidan si siguen con el plan de lucha o si aceptan la propuesta del gobierno. Reportó para Farco FM Pocahuyo, la radio comunitaria del pueblo.